Pues miren que empezamos con buen tiempo, 16 grados centígrados. Luego cambiará la cosa. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, nos llegará un frente frío que va a desplomar las temperaturas. Llegaremos aproximadamente hasta los 5 grados. Eso este miércoles. Y luego, el jueves, continuará el mal tiempo, como se le conoce, a la lluvia y al frío. En todo caso, este miércoles nos brindará un inicio soleado de la jornada. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir la actualidad. De inmediato damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $82.64. Cae un 0.48%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.252 puntos, lo que representa una caída en comparación con el día anterior de el 0.31%. Damos cuenta también de un titular en este apartado. Algo que me llama la atención. Y es que Hacienda recaudó 1.454 millones por el pago anticipado del impuesto a banca y energéticas. Y atención, porque Hacienda también permitirá fraccionar y aplazar deudas de hasta 50.000 euros sin dar explicaciones. Vamos ahora con el apartado de la actualidad. En España se habla acerca de los escenarios de la guerra un año después. Un conflicto sin fin y un improbable choque entre Rusia y la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, que visita por estos días Ucrania, el país invadido por Rusia y que ha originado esta guerra, dice el mandatario estadounidense que no quiere celebrar un año más de esta guerra. Así que se incrementan los esfuerzos para contrarrestar la acción bélica de los rusos. A propósito, el presidente ruso Vladimir Putin también se ha pronunciado sobre este primer aniversario de la guerra. Se muestra como víctima. Dice que es en defensa propia, cuando todo el mundo recuerda perfectamente que hace un año invadió a Ucrania. Pues bien, continuamos repasando la actualidad. Destacamos que España se expone a la suspensión de partes de los fondos europeos si no cumple con la reforma de pensiones. Y como quiera que el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración, aquí están los titulares de las noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El gobierno español aprobó este martes el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados para 2023, por el que se acogerá, atención, a 1.200 personas. La prioridad será para los afectados de los terremotos de Siria y Turquía. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el gobierno chileno ha ofrecido residencia y nacionalidad chilenas a los opositores nicaragüenses. Sí, que fueron despojados de su nacionalidad por parte del dictador Daniel Ortega. Vamos ahora también a lo que tiene que ver con entretenimiento y empezamos con los deportes. El Real Madrid remontó con autoridad y dio un golpe de campeón. Sí, el vigente campeón de la Champions volvió a imponerse al conjunto inglés, al que precisamente, o ante el cual precisamente conquistó la Champions, el Liverpool. 2-5, un triunfo muy importante para las aspiraciones del equipo español, que aspira a conquistar una vez más la Champions. Recordemos que es el máximo ganador de esta competición. Y en el apartado musical, El invitado es el maestro Carlos Vives. Sí. Noticias muy importantes del cantautor colombiano. Habla a propósito acerca del reto de volver a actuar en el Club de los Graves. El artista protagoniza una serie acerca de la juventud y la música. Se estrena en Disney. Enhorabuena a Carlos Vives. Es importante recordar que él, antes de ser cantante, fue actor, de tal manera que está volviendo entonces a esa etapa. Es un hombre polifacético, talentoso y se puede permitir muchas cosas. Aquí está con su obra maestra, La Gota Fría. Feliz día, gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De mañanita se fue Moralito. Carlos Vives con su clásico, La Gota Fría, de ese álbum llamado Clásicos de la Provincia, catalogado por la revista Billboard como el álbum más importante en la historia de la música colombiana. Tenemos noticias entonces del maestro Carlos Vives. Este miércoles se estrena el Club de los Graves, la serie en la que el artista colombiano interpreta al profesor Amaranto Molina. La nueva serie colombiana, El Club de los Graves, llega hoy entonces a Disney Plus, con una historia de música, drama y comedia que destaca la importancia de la educación en competencias y la figura de los profesores en la vida de los estudiantes. La historia trata de un grupo de estudiantes, los Graves, que se encuentra fuera de la banda de su colegio porque su talento no cumple con los estándares del mercado. Sin embargo, la entrada en escena del maestro de la música, Amaranto Molina, Carlos Vives, marcará un antes y un después en sus vidas, desencadenando un viaje musical que no solo les permitirá plasmar su talento unido, sino también curar las heridas del pasado. Tendremos que estar pendientes entonces de esta historia que llega a Disney Plus hoy y que nos devuelve a Carlos Vives como actor. Eso sí, en el mundo de la música. Aquí lo tenemos con Carito. Es que él siempre también ha explorado esa línea de educar, la educación, la música, una mezcla perfecta. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta entonces de esta producción. Sí, que es noticia, que estremece el mundo musical, que estremece el mundo de la actuación, que nos llega a todos. Carlos Vives, con una nueva serie, El Club de los Graves. Muchos éxitos. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero con el patrocinio de Only One Comunicaciones, recuerden. Recuerden que tiene un pack 300 megas de fibra óptica más 50 gigas y llamadas ilimitadas, todo por solo 35 euros. Only One Comunicaciones, en Manuel Candela número 21, igualmente en la calle Mariano de Cavia 29, esto en el barrio San Isidro. Only One Comunicaciones, más información en onlyonetienda.com. Siempre les recuerdo a aquellas personas que de pronto, por no haber resuelto su situación administrativa o que tengan alguna dificultad para contratar con las grandes operadoras, que se acerquen a Only One Comunicaciones, que siempre van a contar con una mano amiga que les va a facilitar las cosas para que disfruten del mejor internet, la fibra óptica y llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones. del Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos inmediatamente entonces ya con nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes, Nicky Cuervo, el entretenimiento y mucho más, y Carlos Angulo, que también se alista con la nota ecológica, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también, como no, ese primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Casi la mitad de los españoles, un 48,8%, no cree que las manifestaciones en que se celebran en todo el país y el mundo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sirvan para fortalecer las reivindicaciones por la libertad y los derechos de las mujeres, según recoge el último estudio hecho público por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde el rey de reyes de esta competición, su competición fetiche, el Real Madrid, goleó a Liverpool en su casa, en Anfield, y demostró que quiere ir por la Copa número 15. Y es que quizá no lo tiene muy lejos, viendo lo visto en la noche de ayer. Impresionante la presentación de un Real Madrid que prácticamente en el segundo tiempo dominó de principio a fin. 2-5, tremenda goleada. Continuamos con Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que se manifestó en el día de ayer y que aseguró que no va a renunciar, como le pide el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y la jugadora colombiana, que estará firmando en esta semana, nada menos que con el Real Madrid. Y Novak Djokovic, que ya bate esta semana el récord de semanas como número uno del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el futuro del café y los refrescos es esférico y se hace con un material inesperado que son las algas. Este objetivo es una nueva iniciativa que reducirá los desechos plásticos, es decir, las casi 760.000 botellas de plástico que quedan en las calles después de los eventos deportivos, como por ejemplo los maratones, ya que ahora se utilizarían cápsulas comestibles. Ya este proyecto había iniciado durante el Maratón de Londres del año 2021, en el cual se llenaron cápsulas con bebidas energéticas como Sport Orange y se entregaron a los corredores. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Recoge lo más importante del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Pink reaparece y sorprende a sus fans con su noveno álbum de estudio llamado Trust Fall. Shakira y Karol G revelan letra de la nueva canción, más ataques a Piquet y hay video. Murió Jansen Panettiere, actor reconocido de la serie The Walking Dead. El rapero Ice-T recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en las efemérides musicales, recordamos a Joaquín Cortés y James Blunt y hacemos el recorrido musical por la música tropical un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Decirle que estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, hombre, un merecido descanso para el personal de Patacón Tostado, pero ya mañana vuelven nuevamente a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Más información de Patacón Tostado en la página web pantacontostado.com o .es. En el Café Mañanero también tenemos noticias de el mundo de la música. El maestro Gilberto Santa Rosa viene en camino. Yo no te pido un sabencerlo. Yo no te pido cosas imposibles. Estamos escuchando a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Atención, seguidores, porque estará de gira de conciertos por Europa este mes de marzo. Atención a las fechas. Estará actuando en París, en Barcelona, en A Coruña, en Madrid, en Alicante, igualmente en Mallorca y en otras ciudades europeas, como es el caso de Londres, Zúrich, Berlín y París. París, sí, ya lo había dicho. Gilberto Santa Rosa de gira entonces por Europa. Arranca precisamente este primero de marzo en París, seguido de Barcelona, Alicante, Coruña, Madrid, Berlín, Zúrich, Londres y Mallorca. ¡Qué bien! Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. El Café Mañanero, en breve estaremos ya también con los temas a desarrollar, como son las noticias en materia de inmigración, nuestro monólogo de actualidad, también los invitados. Hoy nos estará acompañando la abogada Mireya Company. Estaremos abordando un tema muy importante, la objeción de conciencia. Recordemos que en España hay dos apartados donde puede haber objeción de conciencia en lo que tiene que ver con el aborto y la eutanasia. Y por otra parte, estaremos hablando con uno de los nicaragüenses expatriados por el dictador Daniel Ortega. Sobre este particular también estaremos desarrollando la noticia de que más países latinoamericanos se están solidarizando con estas personas, ofreciéndoles la nacionalidad, como ya lo hiciera España. De manera que vamos a una breve pausa y ya regresamos. Tiempo para nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a los temas que más preocupan, los temas más importantes del día, los más importantes. Bien, sin duda alguna, la agenda empieza por el primer aniversario de la guerra. 8.000 civiles han fallecido en el marco de esta guerra. Y los escenarios es el de un conflicto sin fin que iría a un improbable choque entre Rusia y la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está visitando por estos días Ucrania. Y en el marco de esa visita se ha comprometido a seguir apoyando al país invadido, Francia, frente al propósito de Vladimir Putin, que en todo caso hay que decir que ha cosechado un revés si se tiene en cuenta sus intenciones. El propósito de Vladimir Putin era hacerse con Ucrania en solo una semana, como mucho. Ya lleva un año, no ha podido y cada vez Ucrania luce más fuerte. Y gracias, gracias en gran medida a la solidaridad de los países europeos y Estados Unidos. Desde el lado ruso también se ha presentado, bueno, hay que decir que a manera de conclusión, Joe Biden ha anunciado que aspira a que no se celebre un aniversario más o se conmemore un aniversario más de esta guerra. Desde el lado ruso, Vladimir Putin también ha comparecido y se ha dado como la víctima, se ha hecho la víctima. Ha acusado a Occidente de empezar la guerra y ha advertido de que la llevará hasta el final. Dice que Rusia es invencible. Repito, ha sido el primer discurso del Estado de la Federación tras el comienzo de la guerra. Ha evitado cualquier autocrítica. Como buen autoritario, como buen dictador. Y por otra parte, estamos pendientes también de los pocos aliados que tiene Rusia en esta guerra. Hay un gigante del mundo del que todos están pendientes y es de China. China, por un lado, no le interesa la guerra porque varios de sus socios comerciales son Alemania, Francia, países europeos. Pero ha mantenido una ambigüedad porque de alguna manera también es socio comercial de Rusia y no los quiere perder a ninguno de los dos, ¿no? No le conviene. Entonces se ha mantenido ahí en medio de esas dos aguas. De hecho, hoy el presidente Vladimir Putin se va a reunir con un delegado de China. Estamos pendientes a ver qué dice sobre este particular. Hay que recordar que desde Estados Unidos se ha estado acusando a China de proporcionarle armas. Pekín ha evitado condenar la invasión, aunque reitera su defensa del principio de soberanía y pide una solución diplomática. A su vez, Rusia ha encontrado en Asia un mercado donde colocar sus hidrocarburos vetados por Europa, aunque a un precio más bajo. No resulta igual venderle a China que venderle a los países europeos. Y en ese sentido, pierde Rusia también. Pues bien, dejamos el tema hasta aquí. Seguiremos atentos a las reacciones en el marco de este primer aniversario de la guerra de Ucrania tras la invasión rusa. Lo otro que tenemos para destacar es que el gobierno de Chile, tal como lo hizo ya el gobierno de España, informó este martes en que ofrece la residencia y la nacionalidad chilenas a los más de 300 opositores injustamente expatriados en Nicaragua, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Yaconda Belli. Concretamente, el comunicado que nos llega desde la presidencia chilena dice, o la cancillería chilena en este caso: la historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos y la solidaridad internacional entre los pueblos trascienden las coyunturas políticas y forman parte de los estándares civilizados, ¿sí? Civilizatorios, concretamente, eso es lo que dice la nota, esenciales para la vida en la sociedad. Eso es lo que concluye, repito, el gobierno chileno en el comunicado. A excepción de Chile, los gobiernos latinoamericanos no han condenado de forma unánime hasta ahora el caso de los apátridas nicaragüenses. Colombia y México, recordemos, que reaccionaron con una cautela, una forma tibia. Ay, nos preocupa. Recordemos que son gobiernos de izquierda. Y de alguna forma se sienten comprometidos. Lo dicen con la boca chiquita. Apenas alcanza a preocupar lo que está pasando en Nicaragua. Ojo, no en rechazo, un rotundo, claro y contundente a lo que está haciendo el dictador izquierdista Daniel Ortega. Y ya no se diga Brasil, guarda un silencio, silencio total. Siguiendo por América Latina, y me estoy refiriendo a los países en que tienen mayor notoriedad o mayor peso político en la región, Argentina hasta ayer, a través de su cancillería, anunció que estaría dispuesta a otorgarle nacionalidad a aquellos expatriados que la soliciten. Hasta ahí, no se ha atrevido a decirlo Alberto Fernández, el presidente. Así está el panorama. Dicho esto, hay que agradecer el gesto y la voz del presidente de Chile, Gabriel Boric, que también es un presidente de izquierda. Y esto es lo que nos muestra claramente que no todos son iguales. Hay quien razona. Hay quien se atreve a decir si algo es malo independientemente de quien lo haga, si es de izquierda o de derecha. Hay quienes tienen ojos únicamente para criticar al bando contrario, el otro extremo. Insisto, ya como lo hiciéramos con el caso de Pedro Sánchez, que también es un presidente de izquierda, se agradece el gesto humano y solidario de ofrecer la nacionalidad a los expatriados nicaragüenses. Es una bofetada al dictador Daniel Ortega. Y eso se agradece en estos tiempos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con los segmentos. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Carlos Angulo a continuación estará con nosotros dando cuenta del calendario de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y por otra parte, Nicky Cuervo desarrolla las noticias del mundo del espectáculo. Más adelante también estaremos con las entrevistas. Estaremos a propósito dialogando con un expatriado nicaragüense. Esto en directo. Y la abogada Mireya Company aborda la objeción de conciencia en España, válido para dos casos, la eutanasia y el aborto. La pausa y ya regresamos. Restaurante. Primer sorbo de actualidad con las noticias más importantes en materia de inmigración. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para la vigencia 2023. Se materializa un año más, un compromiso que España contrae con el que se dispone la acogida de hasta 1.200 personas refugiadas a lo largo del año en curso. En 2022, en el que el objetivo se fijó también en un máximo de 1.200 personas, el grado de cumplimiento alcanzó el 92,6%. 1.112 personas fueron reasentadas en España, la gran mayoría sirios procedentes del Líbano, pero 1.039. El Consejo de Ministros aprueba anualmente los programas nacionales de reasentamiento que ofrecen protección a personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. El compromiso del gobierno de España en este programa se incluye en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Unión Europea, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el encargado de ofrecer acogida en el marco del Sistema de Acogida de Protección Internacional. Hay que decir que el Ministerio de Inclusión fomenta, además de la acogida de estas familias, en recursos de la red estatal, su pleno acompañamiento a través de la implantación paulatina de programas de patrocinio comunitario en colaboración con ACNUR y distintas comunidades autónomas. El sistema de acogida se articula en torno a plazas prioritarias en los centros de acogida a refugiados, conocidos como CAR, y centros gestionados por entidades con financiación estatal. Hay que decir que el pasado 31 de enero, en el marco del Plan Nacional de Reasentamiento 2022, personal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones recibió en el aeropuerto de Barajas a 110 personas reasentadas nacionales de Siria, procedentes del Líbano concretamente. Bueno, ¿cuáles son las prioridades en el marco de este programa? Es decir, para la vigencia 2023, los afectados de Turquía. Afectados de Turquía. Lo digo sobre todo ya a manera de comentario porque en España hay una avalancha de solicitudes de protección internacional humanitaria o asilo por parte de colombianos, gente del otro lado del Atlántico, latinoamericanos, pero esta no va a ser la prioridad del gobierno español. Van a ser los afectados por los terremotos de Turquía y Siria. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a traer en las próximas semanas a un primer grupo de 23 familias. En total serán 126 de nacionalidad siria que se encuentran en estos momentos en Turquía en situación de extrema necesidad después de los terremotos que han afectado a los dos países. Seguimos dando cuenta de la actualidad ahora a manera de resumen. Noticias de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La Diputación de Alicante ha lanzado una colección de cuadernos de literatura sobre inmigración a través del Observatorio Provincial de Inmigración. Catedráticos de distintas universidades de la provincia han participado en este proyecto cuya finalidad es concienciar al ciudadano sobre este fenómeno y fomentar el respeto entre distintos colectivos. El diputado de Residentes Internacionales, Juan Carlos Juan de Dios Navarro, ha explicado que esta iniciativa de la Diputación se marca en las actividades de formación e investigación desarrolladas por el OPIN para favorecer la aceptación y la integración de los inmigrantes en la realidad alicantina. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero, las noticias en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Y en este sentido, también la información del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Tenemos reacciones a la decisión del gobierno de Chile de ofrecer nacionalidad a los expatriados nicaragüenses. Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017-2007, agradeció al presidente chileno Gabriel Boric por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua. Mientras que la poetisa Belli, autora de La Mujer Habitada, lo alabó por ser consecuente y por apoyar un Estado de Derecho y la demanda democrática en Nicaragua y Latinoamérica. Dos países latinoamericanos han ofrecido nacionalidad a los expatriados nicaragüenses, Chile y Argentina. Ya lo había hecho España. En un anuncio que hizo el propio Pedro Sánchez. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras contundentes del presidente ruso Vladimir Putin, que enfatizó que a partir del día de ayer se suspendía el cumplimiento por parte de su país del Star 3 o nuevo START, último tratado de desarme nuclear que aún se mantenía vigente entre Rusia y Estados Unidos. Tengo que anunciar que Rusia suspende su participación en el nuevo tratado de START, fue lo que dijo Putin en su discurso, un discurso, por cierto, muy esperado. Y también añadió dentro de ese discurso que estaba dispuesto a enfrentar a la élite occidental, porque considera que esta élite está tratando de desprestigiar a Rusia. Asimismo, que piensa que los Estados Unidos y la OTAN tienden a hacer desaparecer a Rusia, y esto, según sus palabras, no lo va a permitir, y se va a preparar tanto con armas nucleares como con su estrategia militar para enfrentarlo. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición del presidente ruso tan contundente, ¿está dando pie para que Estados Unidos también se rearme nuclearmente? Y también nos preguntamos, ¿quiénes de los dos son más culpables de este conflicto, el occidente o la mismísima Rusia? Tema político del día. Todas las opiniones son válidas, pero aquí evidentemente y ante los ojos del mundo se vio que Rusia, Vladimir Putin fue quien invadió a Ucrania. Entonces no se puede medir con el mismo rasero a los unos y a los otros. ¿Quién invade a quién, no? Está claro. Ayer Vladimir Putin se daba como agredido. Tiene un cinismo impresionante. Es parte de la actualidad. Bien, pasamos ahora al calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, en este miércoles de ceniza, se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial, así como este 22 de febrero se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Delito. ¿Y qué más encontramos en el calendario? Entre los aniversarios del día, hoy es el Día del Pensamiento Scout, mientras que recordamos hace 48 años es cuando nació la reconocida actriz Drew Barrymore, y por supuesto, recordamos que se cumplen 36 años del aniversario del fallecimiento del reconocido artista Andy Warhol. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Miércoles de ceniza. Bueno, hay muchas personas que se ponen todavía la marca de la ceniza. Vamos a hablar acerca del miércoles de ceniza también y del fin del carnaval. Antes, un mensaje muy importante para compartirles a esta hora. El turno es para Nicky Cuervo, sí, efectivamente que lo tenemos por aquí, para seguir escuchando los segmentos del Café Mañanero. Y ya la primera entrega en esta mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La aclamada cantante, compositora e ícono del pop mundial Pink lanza su muy esperado noveno álbum de estudio Truthful, ahora a través de la disquera RCA Records. Con los exitosos sencillos como Never Gonna Not Dance Again y Truthful, así como su último lanzamiento Where I Get There, Truthful es el trabajo más vulnerable y estimulante hasta ahora, con colaboraciones de Chris Stapleton, The Lumineers y First Aid Kit, así como con notables compositores y productores como Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, Fred, Billy Mann y más. Truthful es una exploración de los altibajos, de la incertidumbre, la libertad y el dejar ir. Shakira y Karol G tienen a todos esperando su colaboración. Un nuevo sencillo que lleva por nombre TQG, iniciales de Te Quedó Grande. Y tal como lo imaginamos, está lleno de indirectas para sus respectivos ex. Así lo revelaron en Hoy Día, en donde filtraron una parte de la letra de la canción. Hemos obtenido confidencialmente parte de la letra del tema de Shakira y Karol G, confirmó Andrea Mesa en el matutino de Telemundo. Se titula Te Quedó Grande y Karol G se refiere a Anuel AA de la siguiente manera: al menos conmigo, yo te mantenía bonito. Shakira, al parecer, vuelve a dirigirse a Piqué y hace referencia a su tema Monotonía con el verso tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía. El reconocido actor Jansen Panettiere, hermano mayor de la actriz Hayden Panettiere, falleció el pasado 19 de febrero en horas de la tarde por razones desconocidas. De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, la familia del joven habría llamado a las autoridades en horas de la tarde hacia las 5:30, debido a que el artista parecía no tener signos vitales. Tras esto, la representante del actor, Kaysen Kitchen, anunció su fallecimiento, así como informó que las autoridades aún se encuentran investigando la situación. Por su lado, la familia no se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que el hombre de 28 años fue ampliamente reconocido en el mundo del espectáculo gracias a sus apariciones en la pantalla chica. Un día después de sus 65 cumpleaños, el pionero del rap gangsta, convertido en actor Ice-T, inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella se convierte en la 2747 del paseo y se une a Ice Cube, Snoop Dogg, 50 Cent, LL Cool J, Diddy, Missy Elliott, Pharrell y Queen Latifah como los únicos raperos que han recibido este honor hasta la fecha. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!